Domingo 25 de septiembre. ¿Felices para siempre? A menudo, las historias para niños concluyen con la línea: y fueron felices. En algunos idiomas es casi una frase gastada. La idea es que cualquiera sea el drama, el rapto de una princesa, un lobo feroz, un rey malvado, el héroe y su flamante esposa triunfan al final. Así termina el libro de Job, por lo menos a primera vista. Después de las pruebas y calamidades que cayeron sobre él, Job termina en lo que se podría describir como una nota relativamente positiva. Escucha Job capítulo 42, versos 10 al 17, los versículos finales del libro, que nos dicen acerca de la manera en que terminó Job sus días. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera, Jemima, el de la segunda, Sesia, y el de la tercera, Keren-Hapuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto, vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. No hay ninguna duda. Si le pides a alguien que mencione un libro de la Biblia donde, luego de que el personaje principal enfrenta dificultades, todo termina bien, y se puede decir, y vivieron felices, muchos nombrarían el libro de Job. Mira todo lo que tenía Job cuando termina la historia: familia y amigos, que no estuvieron cerca durante las tribulaciones, con la excepción de Elifaz, Bildad, Zofar, Eliú y la esposa de Job, vinieron y lo consolaron. También fueron generosos dándole dinero. Al terminar la historia, Job termina el doble de lo que había tenido al comienzo en términos de riqueza material. Comparar Job capítulo 42 versos 12 con Job capítulo 1 verso 3. Tuvo 10 hijos, 7 varones y 3 hijas para reemplazar a los 7 hijos y 3 hijas que murieron. Ver capítulo 1 verso 2 versos 18 y 19. Y en toda la tierra, comillas, no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. Job capítulo 42 verso 15. Lo que no se dice de las primeras. Y Job, que había estado muy seguro de su muerte, vivió otros 140 años, y murió Job viejo y lleno de días. Capítulo 42 verso 17. La frase lleno de días, en hebreo, a veces se traduce como lleno de años. Se usa para describir los últimos días de Abraham, Génesis capítulo 25 verso 8, de Isaac, Génesis capítulo 35 verso 29, y de David, Primera de Crónicas capítulo 29 verso 28. Da la idea de alguien que está en un lugar relativamente bueno y feliz, en un evento claramente no feliz, la muerte. A todos nos gustan las historias que terminan bien. ¿Cuáles son algunas historias con finales felices que conoces? ¿Qué lecciones puedes obtener de ellas?